Martín Sabatella ratificó que el 7 de diciembre será el límite para la aplicación de la ley de medios. El titular de la AFCA dijo que el grupo Clarín es el único que se niega a la adecuación a la norma. El secretario de Finanzas confirmó que hoy se pagarán 42 millones de dólares a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. Hernán Cosentino desestimó además consecuencias inmediatas de una nueva apelación presentada por el fondo buitre NML. Con incidentes entre un grupo identificado con la UTE y Metro Delegados, arrancó la tercera jornada de paros en el subte y ahora se está analizando extenderlos a las demás líneas. La medida de fuerza en la línea D comenzó a las 5 de la mañana y estará paralizada hasta las 8. El jueves se reunirán Scioli y Macri para tratar de avanzar en una solución para los residuos de la ciudad. El gobernador bonaerense había reclamado al jefe de gobierno porteño el cumplimiento de la ley de basura cero. La iglesia destacó como positivo el encuentro del 18 de diciembre entre Cristina Fernández y la cúpula del episcopado. Desde el kirchnerismo desestiman el documento que advierte sobre una división irreconciliable de la sociedad. Hoy se reanuda el mayor juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Mañana comenzarán a juzgar en Córdoba a 46 represores, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, en la mega causa La Perla. El rector del Nacional de Buenos Aires definirá si rebaja las sanciones a los alumnos que provocaron destrozos durante la Vuelta Olímpica. Gustavo Sorsoli se reunirá con los padres y podría aceptar que los estudiantes realicen tareas reparatorias. Vélez derrotó a Unión por 2-0 y se consagró campeón del torneo inicial. River le ganó a Lanús 1-0, Boca perdió con Arsenal por el mismo resultado e Independiente cayó ante San Lorenzo y sigue en la zona de descenso. Hoy se completará la fecha 18 con Newell's Rafaela y Estudiantes San Martín de San Juan. En pleno proceso de paz, el ejército colombiano bombardeó un campamento de la FARC y mató a 20 guerrilleros. El presidente Santos amplió hasta noviembre de 2013 el vencimiento del plazo para las conversaciones. La información de último momento: están todas las líneas del subte cortadas, sin brindar servicio debido a una medida de fuerza. Vamos a seguir ampliando. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Cristian Barrio Nuevo, edición Hernán Acosta, edición periodística Claudio Favieri, producción Gonzalo Dávila, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Andrea Valdivieso y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Hugo Paredero, si uno trabajara en otro medio de comunicación con un tal Héctor Ricardo García, me hubiera advertido antes de empezar el programa, decir, tenés que decir, faltan 7 días. ¿Para qué dice usted? Para el 10 de diciembre, que es el día. Ah, para el 10 de diciembre, claro, sí. Claro, porque en realidad, sí, todos dicen el 7 de. Ya. Pero en realidad, lo interesante, Francisco Balash, va a ser ponerse a ver en tribunales el lunes 10 cuáles son los escritos judiciales que va a empezar a presentar el Grupo Clarín, cuáles son los llamados que se van a hacer desde la Autoridad Federal de Comunicación para advertir. Señor, ¿usted tiene tal licencia? ¿Opera tal licencia? Sí, soy yo, me llamo Juan Pérez. Bueno, le quiero decir que el día viernes administrativamente terminó, caducó su capacidad para operar esa licencia, patatín, y empezaron una serie de charlas muy interesantes. Así que póngale una ficha al día lunes, que va a ser con festival, con todo, porque además se cumplen ese día, Adrián Colol, 5 años de la asunción de la presidenta de su primer mandato y por supuesto 1 año de la asunción del segundo mandato, así que mire si va a haber tela para cortar el próximo lunes. Pero como ya nosotros estamos acostumbrados a jugar al anticipo, sí, le decimos, si no tomó el subte, no se anticipe, otros se anticiparon por usted. Muy buenos días, Mariana Gil Laborde. Buen día, Eduardo, buen día para todos. Yo llegué. Usted llegó porque salió, sí, porque salió temprano. Porque no tenés la D. Y no, además porque usted viaja en la línea B de buena. Sí. Pero en los de la D diagnóstico, sí. Esos venían de paro, ¿eh? Y entonces ahí fue en la estación Congreso de Tucumán, qué nombre, en Monroe y Cabildo, muy cerca de donde ayer River dijo, ¿y por qué no vamos a gritar un gol? Bueno, allí precisamente a la mañana hubo incidentes entre metodelegados y gente que ellos acusaban de ser patotas, colectiveros, además todos juntos, patotas, sí, colectivero, barra brava, no sé cuántas cosas. Y los otros decían, no, yo tengo el carnet, soy de Metrovía, no, a mí no me dejan trabajar. Bueno, en medio de esos incidentes, ¿qué pasó? Bueno, justamente a raíz de esto parece que han tomado la decisión desde la UTA. Todavía no hay una versión oficial de si son ellos realmente los que han dejado sin servicio las 6 líneas de subtes y premetro. No lo que estaba programado para hoy, que era hasta las 8 de la mañana, solo la línea D y este paro rotativo cada 3 horas en todas las líneas de subterráneos. Lo cierto es que no hay servicios, dicen, en las 3 líneas de subtes y premetro, y también hay una información de Metrovías oficial, que uno lo puede leer a través de Twitter, que dice que por el momento sigue el cronograma de paros del subte y no hay interrupción total. Claro. Hay que ir a ver, en todo caso, porque si uno se maneja por las informaciones, sinceramente, son contradictorias. Pero le voy a decir una cosa. Por suerte, Adrián Paenza escribe de matemáticas y sabe de teoría de conjuntos. Lo que dicen los metodólogos es que se sigue cumpliendo el paro escalonado. Uh-huh. Y efectivamente, los horarios en los que ellos dicen que va a haber paro, va a haber paro. Pero se le suma, además, un paro general. Es decir, que hay un conjunto pequeño de paros escalonados que ahora está dentro de un conjunto más grande de un paro general. Y usted me dirá... ¿Qué se persigue tras él? Yo le preguntaría. Claro, y diga, ¿y la gente que viaja en subte dónde está? ¿No? Y el debate sobre quiénes tienen que ser los responsables de la operación del subte, más allá de la jurisdicción, me refiero a cuál es el rol del Estado, ¿eh? Porque la semana pasada alegremente dijimos, bueno, lo que era gas del Estado ya no es gas del Estado, pero tampoco ahora es Metrogas, YPF absorbe, ¿eh? El Estado absorbe una compañía privada, así, y ya ni siquiera es noticia, eso es lo normal, ¿eh? Ahora, no se puede discutir, ¿y por qué será? Porque hay concesionarios muy poderosos, empresas atrás del subterráneo que saben llevarse bien, como también algunas empresas de desarrollistas que tienen bancos, ¿eh? Me refiero a los del Banco Hipotecario, me refiero al Grupo Elstein, que se llevan bien con la ciudad y con la nación. Vaya a saber, porque tendrán diplomáticos, yo no quiero sospechar nada, ¿eh? Los de Benito Rollo se llevan bien también, porque tendrán gerentes muy diplomáticos que saben dialogar con usted, que es del Grupo Tal, y con Adrián Colol, que es del otro partido. Entonces, no, pero mire, yo le voy a explicar esto, pero eso sí, todo muy honesto. ¿Será por eso? ¿No será hora de discutir si el subterráneo, que en algún momento fue un subterráneo, digamos, por 70 años, 80 años, fue un subterráneo público, como dice la radio pública? 99 años cumplió el sábado el subterráneo. Sí, primero. Y la gente que viaja en la A dice, no, estos son lindos vagones para un museo, ¿eh? Son lindos vagones para un museo. Ahora es así, vos viajás y se te abren las puertas entre 11 y suponete Lima, se te pueden abrir las puertas tres veces en tránsito, ¿eh? No en las estaciones. No, claro, si no tenés que abrirlo vos. Pero digo, ¿no será momento de discutir seriamente del subterráneo de modo global, eh? 7:07 de la mañana, Francisco Balas. Eduardo, estamos en comunicación con Enrique Rosito, que es secretario del Sindicato de Prensa de Subte, para que nos cuente un poco cuál es la actual situación, qué es lo que está sucediendo con los subtes. Enrique, Francisco Balas os saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, hay bastantes trascendidos y a veces contradictorios respecto a qué es lo que está sucediendo, qué paro va a haber, en qué líneas afecta, así que su voz va a tranquilizar y ayudar a comprender un poco qué es lo que está sucediendo. Bueno, en principio nosotros tenemos un cronograma de paros escalonados de a 3 horas, votado para el día de hoy, que es el que hemos dado a conocer ya el sábado al mediodía. A las 5:15 de la mañana de hoy, una patota armada por Barra Bravas, algunos colectiveros y algunos compañeros nuestros, ingresó por la fuerza, golpeando a gente de seguridad de Metrovías en Congreso de Tucumán, han arrojado cosas, han golpeado a algunos de nuestros compañeros. De cualquier manera, nosotros intentamos mantener el cronograma que hemos comprometido ante los usuarios. Sí, sí, sí. Pensé que iba a continuar con el cronograma. No, se hizo un silencio, perdón. En principio hay trascendido que hemos escuchado que la gente de la UTA, liderada por Fernández, como quiere trabajar, declaran un paro de las 6 líneas. Algo que no nos sorprende porque, bueno, es un sindicato burocrático donde una persona toma decisión por todas y que irónicamente dice que quiere trabajar, pero que en virtud de querer trabajar declara un paro de las 6 líneas. Le hago una pregunta, discúlpeme. En este momento están un grupo de la UTA y un grupo de los metrodelegados en la estación separados por un cordón de 8 o 10 policías de la Policía Federal. Exactamente, eso es lo que nos dicen los compañeros que están allá en Congreso de Tucumán. ¿No hay riesgo de que esto genere algún tipo de enfrentamiento? ¿Es conveniente que ustedes a sus propios compañeros les digan que se queden ahí, sabiendo que esto, si se calienta la jugada, puede terminar en golpes de puño y cosas peores? Bueno, en principio, más que un enfrentamiento, ya sabemos cómo actúan las patotas, no hay más que recordar la historia de Pedraza y Mariano Ferreira. Sí, pero le voy a decir una cosa, ellos están mostrando los carnés de ser trabajadores de Metrovías, es decir, allí todos los colegas periodistas que están cubriendo pueden acceder a mirar que lo que ustedes acusan como patoteros, que yo no quiero desmentir una cuestión de contenido, pero cuestión de forma, a los colegas les están mostrando el carné, que es algo que sea un carné trucho, son y más allá de las consideraciones sobre la UTA, también son trabajadores del subte. No, por eso yo le dije que entre los Barra Bravas, que los conocemos, y muchos de ellos están contratados por Metrovías, por acuerdos que tiene con la UTA, y son conocidos, son reconocidos por todos los compañeros, colectiveros, que usan la misma ropa que nosotros, y sí, nosotros no negamos que hay compañeros que pertenecen al subterráneo, no necesariamente a la línea D, pero sí que hay compañeros. Y hago una última pregunta, sí, y sí, tiene que ver con el usuario. ¿No están considerando en estos días? Porque yo pensé que lo de los paros escalonados era también una manera de joder un poco menos al usuario. Pero, digamos, ¿no pueden levantar esa confrontación que hay en Congreso de Tucumán y evitar que esto se convierta en un lunes imposible? ¿No hay diálogo posible para eso, pensando en que hay algo mayor que se llama usuario? Sí, sí, es que justamente el diálogo lo queremos tener con la empresa Metrovías en el ámbito del gobierno de la ciudad para que no nos sigan descontando el 1% para financiar a estos Barra Bravas. Eso lo entiendo, lo sé perfectamente, pero hoy, ahora... Sí, si nos llaman ahora, levantamos la medida y vamos al diálogo, pero que nos llamen para dialogar. Mariana Gil Laborde tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Sí. Buen día. Quería saber el estado de los subtes ahora. ¿Funcionan, no funcionan? ¿Son contradictorias las informaciones? Bueno, yo desde donde estoy, la información que tengo, que la línea D está interrumpida por la medida de fuerza que están llevando nuestros compañeros y que las otras estarían funcionando. Desconozco si hay gente de la UTA o alguien más interrumpiendo otras líneas. Desde los metrodelegados, nosotros tenemos la voluntad de respetar el paro escalonado que le hemos informado a los usuarios. Enrique Rosito, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias por el llamado. Vale. Enrique Rosito, secretario del Sindicato de Prensa de Subte. Lo que sí están confirmados, por lo menos recién acaba de actualizarse una información, es que más allá del no funcionamiento de la línea D, por las razones que estaban explicando y hablando, la A parará de 8 a 11 de la mañana, luego la H de 11 a 14, y más tarde la C de 14 a 17, más tarde luego la E y el premetro de 17 a 20. Eso estaría confirmándose ahora. Le agrego un solo dato. Fíjese qué curiosidad. Tanto la UTA como los metros delegados no están distanciados del Gobierno Nacional. Son dos sindicatos que no están alineados en este momento con los sectores que sí están utilizando algunas demandas legítimas, otras que no se sabe cuáles son, pero que las están utilizando para tratar de generar un diciembre caliente. Ni la UTA ni los metros delegados están conectados. Ahora, sin embargo, del usuario ni noticias, ¿no? Otro motivo para hacer un diciembre caliente es el proyecto que envió el día viernes a la Mauricio legislatura, Macri, Mauricio Macri, en donde golpean el corazón de todas las conquistas laborales de los trabajadores de Subte, con lo cual está casi condenado al fracaso. Ya es de inicio, de arranque en esa presentación, cualquier posibilidad de traspaso, que ya lo dejó trascender Horacio Rodríguez Larreta el viernes pasado. 7:13, como es habitual, los días lunes vamos a hablar de deportes, pero más ahora que hay un equipo, que hay un equipo que dijo, yo grito campeón. ¿Usted tiene que advertirnos algo? Sí, una información que me acaba de acercar la producción, Hernán Mundo, que estuvo justamente en primera junta en la línea A, dice que funciona con normalidad y que hay policía solamente en la zona porque arranca el paro a las 8 de la mañana. Es decir, que el paro decretado por la UTA arrancaría a las 8. No, este es el paro programado. Programado, es decir, que la UTA alargó el paro por televisión, pero no se está llevando a cabo. Bueno, curiosa situación. Pues bien, hagamos una pausa y vamos al Fortín. Vamos al Fortín, que tiene un tablero de ajedrez mucho más claro, ¿no? Se sabe, los que tienen camiseta blanca con una B, patean para hablando de ajedrez, Mariano Fraschini, politólogo, es maestro internacional de ajedrez y profesor de Club Vélez Arfiel, Profesor, maestro internacional de ajedrez, no sé si le queda claro. Un saludo para él, una especie de tigre Gareca. Esos partidos, lo que tiene el partido de fútbol es eso, que vos sabés que los que tienen una camiseta patean para un lado y los otros patean para el otro. Además hay cierta lógica, ¿no? Porque Vélez tiene unos números extraordinarios. Ayer se consagró campeón, le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe, y para darnos este recreo oxigenador de lunes por la mañana vamos a escuchar el primero de los goles. Le quedó a Papa, Papa para Cabral, pero ve el área, viene el centro, puede ser, toca, venció, gol, gol, el Tuki, gol, gol, de Vélez, gol, de Vélez, se había salvado. Esa es la voz de Eladio Arregui en el relato ayer de por Radio Nacional. Gritó con todo ese gol porque Vélez primer tiempo estuvo complicado, 0-0, el segundo salió y lo arrasó definitivamente. Este chico Ferreira que hizo los goles, ha ido al descenso con Banfield, Vélez lo que bien compra Vélez Arfield, entre otras cosas. Vélez hace todo bien. ¿Cuántas veces salió campeón con Gareca? Con Gareca hasta la tercera vez. En 4 años, 3 títulos locales, hizo 2 semifinales internacionales. Obviamente es muy bueno. Los números de Vélez son todos buenos. De 3 años para acá, de 20 años para acá, son sostenidos, que eso es lo más difícil de lograr. De modo que hay que saludar este título nuevo, con saludo a Fraschini, a Carlitos Leoni, a Miguel Mesa, estoy pensando en todos los hinchas de Vélez que conozco, que no voy a nombrar algunos que no quieren deschavarlo por gente deportiva. Feliz que gane el campeón. Dos cosas. Primero, una consideración sobre cómo juega Vélez. Bueno, Vélez juega bien, entendiendo por jugar bien, desde nuestra estética o referente estética, jugar a los pases y por abajo. Esto es lo que para mí define jugar bien. Por ejemplo, River le gana a Lanús y con eso allanó el camino al título de Vélez, le ganó 1-0 ayer River, allanó el camino al título de Vélez y también a que Boca se clasificara a la Copa Libertadores. Fíjate vos qué carambola que hizo River Plate. Pero el gol de River yo veo que es un tiro libre, centro y cabezazo. Y eso para mí es un equipo que juega más al voleibol que al fútbol. A mí me gusta que juegue por abajo y a los pases, no porque lo diga yo, porque yo veo que el mejor equipo del mundo es el Barcelona, que juega a los pases y por abajo. Es muy difícil que tire un centro. Y en general los jugadores mejores del mundo, en general, son bajitos. Esta es otra curioso. Tengo dos preguntas más sobre Vélez. ¿Este año el Tigre Gareca pudo contar con los mejores jugadores o tuvo que hacer malabarismos a mitad de el año? Hizo un trabajo de regeneración, de resiliencia extraordinario, porque se le fueron los mejores, se le fue toda la delantera. Y Vélez compró muy bien, Gareca es un conductor bárbaro, es un conductor muy calmo, muy severo, no le tiembla el pulso para hacer saber lo que piensa, para tomar medidas, para sale este, entra el otro. Lo hizo con el arquero, por ejemplo. Yo lo he visto en un partido cambiar un jugador en el primer tiempo. O sea, durante el primer tiempo vio que no estaba, que se le estaba escapando el resultado y lo cambió, que esto no se suele hacer. Algunos jugadores le reprocharon haber hecho esto y sin embargo él siguió, era lo que correspondía. Es un tipo de conducta pública excelente, te diría, una de esas referencias que por suerte todos los que le está yendo bien son los que tienen ese tipo de conducta, ¿no? A los más faroleros, más no les está yendo. Le hago una pregunta, se habla mucho del Tigre Gareca, que fue un jugador goleador. Sí. Se habla poco de Cristian Bacedas. Se habla poco del manager porque tiene un perfil bajo también. Gareca tampoco es farolero, no. Y porque es un club donde si vos apurás a la gente en la esquina, a lo mejor no saben cómo se llama el presidente. Se rotan como hacen en Lanús, ¿no? Todos se acuerdan de Pistola. Una cosa, claro. De uno. Claro, se acuerdan de Pistola, que tuvo un perfil un poquito más alto. Pero Vélez está bien como institución, y se expresa esto en el fútbol, pero sobre todo se expresa en todo lo que no se ve, en lo edilicio, lo institucional. Yo tenía la posibilidad de andar por Vélez, por las instalaciones, y ver cómo funciona eso, viste, de la gran familia velezana que se dice, no es un lugar común, ¿eh? Hay un lugar de sentido de club de los de antes que se mantiene con mucho vigor y soltura, es bárbaro eso. Es todo, donde vos entras en Vélez, estadio o club o Villa Olímpica, lo que quieras, está limpio. Está pintado, sí, está cuidado. Hay cariño y dedicación, cosa... sí. Sí, sí, y lleva, fíjate los números en el fútbol. Los últimos 3 años, la tabla de los promedios para el descenso, que se cuentan 3 años, Vélez es el primero. La tabla para la Copa Libertadores, que es la que todo el año, Vélez primero. Torneo inicial, Vélez primero, campeón, con una fecha de ventaja y 5 puntos sobre los segundos. Vamos a cambiar de tema, pero le dejo una pregunta picando, Horacio del Prado. Dígame si otros clubes, grandes clubes o clubes grandes, cada uno le dará la interpretación que quiera, no están funcionando tan bien debido a cuestiones de orden, como usted decía, institucional y no puramente deportiva. Lo vemos después. Ahora, Walter Guber, Noticias Internacionales. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? El sábado asumió como nuevo presidente de México Enrique Peña Nieto, un joven de 47 años que de alguna manera se considera el candidato del imperio mediático Televisa. Pero lo significativo de la asunción de Peña Nieto es que, por un lado, con Peña Nieto vuelve el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la residencia de Los Pinos, la residencia presidencial, después de 12 años, es decir, después de 2 periodos presidenciales en los cuales estuvo alejado de la presidencia de México. Peña Nieto, pese a ser el candidato de Televisa, como decía antes, llegó en el discurso de Asunción, pronunció un discurso de tinte social, con ese tono progresista que generalmente ha caracterizado al discurso y a la palabra de los dirigentes del PRI. Necesitamos transitar hacia una democracia que dé resultados tangibles, y lo necesitamos con urgencia, porque nuestros desafíos son mayores. A pesar de nuestras conquistas en el ámbito de la macroeconomía, de la estabilidad de nuestras instituciones y del vigor de nuestra democracia, México no ha logrado los avances que su población demanda y merece. El Estado ha cedido importantes espacios. La inseguridad y la violencia han robado la paz y libertad de diversas comunidades del territorio nacional. Hoy somos un país donde pocos lo tienen todo y la mayoría carece de condiciones para el goce efectivo de sus derechos. Somos una nación que crece en 2 velocidades. Hay un México de progreso y desarrollo, pero hay otro también que vive en el atraso y la pobreza. No es mera retórica, Walter Gubar, desde que México se incorporó al NAFTA, este Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos en el año 94, el retroceso de los sectores mayoritarios de México llevaron no solamente a que el narcotrabajo se convirtiera en la narcomuerte para, yo le pregunto, 70, 80 mil mexicanos y mexicanas que en los 6 años de gobierno liberal murieron, sino también para niveles de pobreza desconocidos en México. Así es, digamos, por un lado, digamos, ya la última, el último gobierno del PRI, de Salinas de Gortari, abrió, digamos, con ese romance, con el neoliberalismo, abrió las puertas para lo que en México se llama la maquila, que son las armadoras, digamos, de las empresas norteamericanas que pueden, digamos, del lado de la frontera mexicana, violar todas las leyes vinculadas con las mejoras sociales de los trabajadores, leyes que se exigen del lado de los Estados Unidos y no se exigen del lado de México. Bueno, todas esas empresas se han mudado a México y de alguna manera han contribuido a esta aumento de los abismos sociales en México. Cuando la crisis económica mundial ha hecho que muchas de esas empresas han dejado, digamos, han cerrado sus plantas en México, el negocio, la fuente de sustento de muchos mexicanos se ha convertido en el narcotráfico, y Estados Unidos también ha tenido gran intervención en esa guerra contra el narcotráfico que, como vos decías, ha cosechado entre 60 y 80 mil muertos. La primera medida de Peña Nieto, y esto es, me parece que sí es interesante, es haber hecho un pacto de gobernabilidad con el PAN, con el Partido de Acción Nacional, de, digamos, centro-derecha dentro del espectro mexicano, y con el PRD, que es el Partido Revolucionario Democrático, que cuestionó la última elección, pero se avino a firmar este pacto, y tiene que ver con estas, con estas ciertas reformas que está por lo menos planteando en los papeles, en el discurso Peña Nieto, que también habló sobre el tema de la guerra y fundamentalmente del problema del combate al narcotráfico. Trabajaré por un gobierno eficaz que tenga un propósito fundamental: hacer realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución. Este será un gobierno al servicio de los derechos de todos los mexicanos. El bien mayor y el bien último es la vida humana. Por eso, el primer eje de mi gobierno es lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad. Para lograr resultados, trabajaremos con estrategia, con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz. 7:24 de la mañana, Walter Gubar. No, solo te quería agregar que en la Asunción se produjeron incidentes y bastante violentos con los grupos de indignados mexicanos. Ahí hubo un total de casi 3.000 entre detenidos y heridos en la Asunción de Peña Nieto. 7:25, mal día para volar ayer, Adrián Corol. Muchos vuelos, hubo algunos vuelos reprogramados, hubo en un punto saturación de vuelos, especialmente en SAES o en ESE, o sea, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y entre las 21 y las 21:47, hora argentina, un incidente que pudo ser una tragedia, porque si bien los radares y el equipo de la torre de Ezeiza llegó a detectar la anomalía, fueron los equipos de los propios aviones, uno que despegaba y uno que llegaba, los que evitaron la colisión entre un avión de LAN y uno de United. Estuvieron muy cerca uno del otro, fueron los propios equipos de los aviones, los propios detectores de los aviones y radares de los aviones, los que evitaron que choquen en el aire, y por supuesto esto apoyado desde la torre de control, que llegaron a detectar la anomalía, pero ya era tarde. Esto tiene que ver seguramente con la saturación de vuelos que hubo en las últimas horas en Ezeiza, y también con condiciones climáticas ya entrada la medianoche. Hablando de aviones, en el juicio que se está llevando adelante de los responsables de los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy el diario Página 12 reproduce algunas de las conversaciones que tuvieron pilotos que están sentados en el banquillo y que fueron responsables de los llamados vuelos de la muerte. Hubo un piloto civil, Julio Alberto Poch, que había pasado por la Armada. Cuando digo piloto civil, de una línea de aeronavegación comercial, que después de haber pasado por una empresa argentina, terminó trabajando en una empresa europea. En una, ustedes saben que los tripulantes y los pilotos hacen lo que llaman postas, es decir, vuelan, supóngase, 12, 14 horas, después descansan 48 horas y vuelven. En una de esas postas, en una de estas cosas que le permitía descansar al señor Poch, en la isla de Bali, un lugar paradisíaco, se puso a hablar de los tiempos en los que conocía al padre de Máxima Zorraguieta. Él trabajaba para una empresa holandesa de aviación. Exacto. Entonces empezó a decir, claro, yo a la princesa no la conozco, pero sí lo conocía el padre. ¿Así? ¿Ah, de dónde lo conocía? Bueno, y tomando, este señor le contó a otros que después fueron a testimoniar en el juzgado federal de la Argentina. Y contaron lo que les reprodujeron, lo que en esa noche de copas les dijo Poch. Esto está en el juzgado, esto lo reproduce página 12 del expediente. Usted podrá decir, pero la persona que declaró no tendrá una manifiesta pelea con Poch y en realidad querrá hacerlo quedar mal y demás. Bueno, queda a juicio de cada uno, pero es un testigo. Es alguien que se presentó a la justicia y le dijo, señor Galeano, señor juez, yo doy por cierto que el señor Poch en copas nos dijo lo que a continuación yo les voy a leer. Le preguntó este testigo mientras tomaban las copas, ¿pero no sentía lástima por esta gente? No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río. Estos tipos muy pesados, esos boludos no sabían a dónde iban a parar, al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Qué espantoso que haya tenido que hacer eso, le dijo este hombre ya hace 10 años. Respuesta de Poch, ustedes no saben nada, tienen que comprender que era una guerra donde muere gente de ambos bandos. Por Dios, ¿cómo pudiste colaborar en eso?, le preguntó la persona que estaba tomando unas copas con Poch. Eran terroristas de izquierda, no merecían nada mejor. Le repregunta, ¿por qué no devolvieron los cuerpos a sus seres queridos, a esas madres de las pancartas? Respuesta, deberían haber sabido que sus hijos eran terroristas, deberíamos haberlos matado a todos, dijo Poch. Recuerdo que un amigo mío que trabaja desde hace muchísimos años en Aerolíneas Argentinas me dijo, Poch era un tipo correcto. Pero claro, un día en copas soltó la lengua y dijo estas cosas. Por eso usted lo va a ver con esa cara soberbia, sentadito, escuchando las acusaciones. Los borrachos no mienten, nada más. Le pesan. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Como siempre, recuerden, tenemos Facebook y también Twitter, @hoy. Más que nunca. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Los metrodelegados confirmaron que continúan con el cronograma de paro tras los incidentes en la línea D. El secretario de prensa del Gremio de Trabajadores del Subte y Premetro, Enrique Rosito, denunció que los enfrentamientos que ocurrieron en la estación Congreso de Tucumán fueron motivados por sindicalistas de otras representaciones. Nosotros tenemos un cronograma de paros escalonados de a 3 horas, votado para el día de hoy. A las 5:15 de la mañana de hoy, una patota armada por Barra Bravas, algunos colectiveros y algunos compañeros nuestros, ingresó por la fuerza, golpeando a gente de seguridad de Metrovías en Congreso de Tucumán, que han arrojado cosas, han golpeado a algunos de nuestros compañeros. De cualquier manera, nosotros intentamos mantener el cronograma que hemos comprometido ante los usuarios. En tanto, la Unión Tranviarios Automotor declaró una huelga general, pero aún circulan los trenes que no están afectados por el plan de lucha que es convocado por Roberto Pianelli y sus dirigidos. El gobierno cancelará la deuda con los bonistas que ingresaron al canje. Se trata del primer pago a los inversores tras la decisión que tomó la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos en contra del fallo del juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitres. El plan, cuyo vencimiento es hoy, incluirá una erogación de 42 millones de dólares. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Comienza espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, Wortmann Joffre, Sáenz Valiente y Pérez Chada, los cazaperiodistas, son los abogados que pretendieron encarcelar y silenciar a trabajadores de prensa con una denuncia insólita. Pero su foja de servicios es más frondosa: cámaras ocultas, trabajos sucios, vínculos con espías y relaciones polémicas. Objetivos y operaciones del grupo de tareas judiciales de Clarín. Además, fraude millonario, los números secretos que explican el escándalo económico y deportivo en River Plate, 70 transferencias en 7 años y la historia secreta de la venta de juveniles. La lista de Tinelli, la política en guardia por el regreso del gran cuñado en el año electoral. 23, una tapa y mucho para leer. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. Hoy hace falta institucionalizar los cambios que se han producido en el mundo y en la Argentina en la última década. Y eso se hace reformando la Constitución. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Los cambios instaurados no pueden responder a una sola persona. Tiene que ser un pueblo empoderado el que ejecuta esos cambios y hacen que esos cambios sean irreversibles. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Concierto homenaje al maestro Osvaldo Pugliese en el Ecuni, con la actuación de Beba Pugliese y su orquesta típica, junto a la Orquesta Municipal de Tango de Lomas de Zamora, dirigida por Víctor Lavallén, el jueves 6 a las 20:30, con entrada gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4-703-5089. Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter, comunicate. Radio Nacional, Radio Pública. De la mañana, 35 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mariana, para vos. Muchas gracias. Bueno, el dato de la jornada, atención, no hay subtes por incidentes entre los metros delegados y UTA. Atención, automovilistas y usuarios. Autopista Panamericana cargada de sus tres ramales de Tigre, Pilar y Campana. Marcha lenta y trabada desde los kilómetros 31 al 24 en el tramo Pacheco Don Torcuato, sentido a General Paz, esta última con abundante parque automotor desde Linier y Matadero, sentido al río. Autopista del Oeste y Richiri con un importante flujo de tránsito liviano y pesado en dirección al centro, por el momento sin reporte de bloqueos o siniestros viales. La Plata, Buenos Aires, buen tránsito hasta Hudson, luego se carga desde Quilmes y empalme con acceso sudeste hacia el eje Dock Sud Puerto Madero. Mientras tanto, las autopistas urbanas desde el triple enlace con marcha lenta en dirección al centro porteño. Siguen ustedes. Gracias, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Hugo Balcone desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Otra de las cosas que dejó el fin de semana futbolero, aunque hoy se completa el juego de Newell's, ¿no? Boca Juniors. Anoche fuimos a ver por Radio Nacional el partido de Arsenal y Boca. Jugó tan mal Boca que hasta yo me sorprendí. Fíjate vos. ¿Por qué hasta yo? Porque yo tiendo a... Voy con mucha expectativa a ver los partidos. Creo que va a pasar algo lindo. Que eso. Se repitió una cosa que ya este año fue un clásico. Que el arquero de Arsenal, Campestrini, le ataje un penal a Boca. Estaban 0-0. Y además que sea un embrollo para Boca patear un penal. Mirá que se patean penales hace más de un siglo, ¿no? Hacia el final fue. Cada vez que Boca tiene que patear un penal es una ceremonia. La gente de Boca, que fue mucha gente de Boca, que lo patea Schiavi, ¿viste? Schiavi, Schiavi. Entonces, no, que lo patea Silva, que es el que está designado. Empiezan, parecen nenas de 15 años, ¿viste? Son mohines, pucheritos, ¿no? Que vaya, al final va el flaco Schiavi, ¿viste? Que parece una chica grandota, ¿no? Y va, sí, dice, una chica grandota, parece. Toma carrera, lo patea como el traste, anunciado, despacito, a la izquierda, al arquero Campestrini, y le atajó el cuarto penal del año a Boca. 6 en su carrera, 4 se lo atajó a Boca. Este año le atajó 3 en la final de la Supercopa, y le ganó, claro, porque y de los 5 partidos que tuvieron este año, Arsenal se quedó con 3. Fíjate vos cómo, eso es parte de la realidad del fútbol argentino, ¿no? La clase obrera Valparaíso, los cuadros chicos, entierran los cuadros que antes eran grandes, después hablaremos de San Lorenzo Independiente. Pero a Boca, jugó tan mal Boca ayer que los interrogantes que deja esto para adelante son: ¿qué hacer? Estrategia, toma de decisión, ¿Riquelme o Falcioni? ¿Qué hago yo con Boca de acá para adelante? Macri quiere que los echen a todos o que siga Falcioni. Quiere técnico de 40 años de edad y que Riquelme no vuelva, y Bianchi menos que menos. Esta es la decisión de Macri transmitida al presidente Daniel Angelici, que es un poco su delfín. De modo que jugó tan flojo, hizo un esquema de 4-4-2 Falcioni. Falcioni tiene la bendición de que a veces le tocan jugadores extraordinarios para dirigir. Por ejemplo, en Independiente le había tocado Agüero, y ahora le toca Paredes, y no sabe qué hacer. Cuando hay un jugador que sale del esquema, es un dilema, que es como si a vos, Hugo, tenés que dirigir una obra de teatro y te llega Vittorio Gassman y no sabés qué hacer, porque necesitás y lo pones de hacer de la mesa está servida, ¿no? Es una cosa así, no sabe dónde ponerlo, con lo cual el dilema es muy grande. Riquelme no es un buen compañero para mi modo de ver, no es una garantía de salud para un proyecto, para un futuro de Boca, pero Falcioni con sus limitaciones tampoco. El problema de fondo es que si lo vas a sacar a Falcioni, tenés que traer uno que sea mejor. Y acá, disponible, yo no veo uno que sea mejor. El día sábado por la noche estuve en el cumpleaños de número 50 de Damián Loretti. Mucha gente que escucha este programa, más de uno decía, déjense de hablar de Boca. Esto no amistoso, pero de advertencia. Pero claro, con unas copitas. Y dije, no, pero escúchelo a Paredero, ¿por qué presta atención a Escorola, esa gente que habla de Boca? Busco el equilibrio, como todos los periodistas, le decía. Y después me tocó una mesa donde había una cantidad de hinchas de Boca y decían Falcioni, Riquelme, y yo la verdad que digo, yo no tengo. ¿No tiene voto? Es el gran dilema. Tengo decisión, no tengo postura. No es una decisión fácil, es que un poco, viste el agujero de ozono, que es culpa de la industria o es culpa de que cambie el clima porque hubo glaciaciones, eso, las teorías leamos pasan... Leamos los diarios de hace 30 años, está todo escrito. Sí, señor, las teorías pasan, la rana permanece, la cancha se llena igual. Tenemos dos o tres temas que esta semana, Francisco Balas, van a ser de actualidad caliente. Uno tiene que ver con lo que decía nuestra compañera del servicio informativo, que es el pago hoy de uno de los bonos de la deuda. Pero antes, Hugo Paredero, la despedida de un grande, y cuando digo grande, sí, por el tamaño, sí, por el alma, por de todo, Onofre Lovero. Por Onofre Lovero, que a los 87 años, este hombre de Villa Crespo, un día después del nacimiento de otro gigante de Villa Crespo como Pugliese, se murió, tuvo un ataque cardíaco viajando en taxi hacia Monserrat, que era su barrio, así que fue derivado al Ramos Mejía, donde llegó prácticamente muerto. Tenía 87, Onofre Lovero, y la verdad es lo que vos dijiste, un grande, inmenso era, inmenso. Te daba la mano, te daba un abrazo, Onofre Lovero, y te tenías que quedar quietito, porque además era patriarcal en sus modos, en sus gestos, ¿no? Algunas veces uno podía decir, decir, pero qué concepto de sí mismo elevado que tiene, ¿no? Porque viste que generalmente los actores suelen curtir una falsa humildad diciendo, no, no soy para plato. Él no decía, yo soy muy bueno haciendo esto, yo soy muy bueno haciendo lo otro, muy bueno. Porque además se había forjado de una manera tan genuina, tan íntegra. Mire dónde, en el Nacional de Buenos Aires. El tipo ahí en 10 días pudo prepararse para hacer el examen de ingreso y raspando, entró a la Nacional de Buenos Aires. Y allí, corría el año 38, se encuentra con un profesor de literatura que le despierta un bicho que ya le había despertado su propio tío cuando lo vio actuar, ¿no? El de teatro. Pero además él era hijo de inmigrantes italianos y se escuchaba mucho la ópera en su casa. Además, tal que afinó el oído, y no solo que afinó el oído, sino que afinó su propio instrumento y cantaba muy, pero muy bien. Un hombre muy culto, fundador del Teatro Independiente, el que es hoy el Teatro Peiró, ahí en la calle San Martín 766, ese lugar bendito, casi Córdoba, se llamó Teatro de los Independientes, y Onofre Lovero fue de los que puso allí su mano, porque allá, no solo cuando se bajaban del escenario, antes y después, se barría, se tendía la boletería, se ponían un ladrillo tras otro, se laburaba, y de una manera, digamos, a la manera de Barletta, ¿no? Rígido. Barletta dijo alguna vez, el Lovero era como un Hitler con nosotros, ¿no? Tenía un estatuto de que si el actor cobraba un peso, se degradaba, ¿no? Viene de ese tipo de escuela. Él después se fue ablandando, se fue curtiendo, pero era un íntegro. Y además un tipo que de verdad así un actor que de verdad hacía muchos tipos. Entonces, alguna vez él, bueno, fue presidente de la Asociación de Actores del año 84-88, fundador y presidente de Proteatro, que tanto hizo por, digamos, para forjar el futuro de los teatros independientes. Infinidad de obras, en elencos estables, cuando estuvo prohibido en televisión y en el San Martín, el Cervantes lo albergó y allí hizo muchas temporadas. Y se fue, está su hija aquí, María, y habla del papá Onofre. Para la comunidad teatral, él es un ícono, y hoy en día lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad también al mismo tiempo. Él es un gran ícono, porque él, bueno, sus mismos compañeros, por eso me emociona tanto, dicen que él fue siempre tan desinteresado, él daba, y bueno, recibía esto tan importante que es el amor de los compañeros y el amor del mismo teatro. Era una devolución del teatro que era tan satisfactoria para él. Es verdad lo que dice su hija María. Era mucho el amor que daba el Lovero y era mucho el amor y el respeto que recibía. Para terminar y para, como fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el año 2001, sus restos son velados en la legislatura de la ciudad y a las 9, cuando termine nuestro programa, serán llevados a la Chacarita, allí donde descansará en el Panteón de Actores. Una última de él. Él consideraba que el teatro, como en los países adelantados, debía ser subvencionado por el Estado. Tal la importancia que tenía para él el Estado como materia de cultura, de herramienta de educación para la gente de todos los niveles sociales y de todas las edades. Y decía Lovero, ¿a quién se le puede ocurrir pensar que una escuela o un hospital debe dejar ganancia? Y bueno, el teatro es una especie de nosocomio del alma. Gracias, Huguito. 7:45, Francisco Balas, Global 17, así se llaman los títulos que hoy van a ser pagados a los tenedores, a los que renegociaron parte de la deuda con estos títulos. Es una cifra baja, pero es significativa respecto de lo que se auguraba o lo que algunos medios de tamaño voluminoso y escándalo fácil auguraban. No van a poder pagar porque les van a interferir desde un juzgado de Nueva York una parte del pago de los bonos. Nada de eso sucede y, por lo tanto, para Clarín y La Nación, el pago de los Global 17 no existe. No ha aparecido en ningún lado. Lo único que aparece en casi todos los medios, por lo menos digitales, son los 250 millones de dólares que están volviendo a reclamar un grupo de fondos buitre. Y me parece que lo que hay que prestar atención es que en cómo sigue esta disputa y cuál va a ser el próximo paso de la Argentina, que seguramente será un ofrecimiento de reapertura de canje para los holdouts, no para los buitres, podríamos decir así, diferenciando unos de otros, para el 28 de diciembre. El 28 de diciembre habría una presentación formal o un pedido de presentación para la apertura de negociación con los que han quedado afuera. Se calcula que podrían estar negociándose 2.330 millones de dólares en títulos y bonos ya de aquellos años. Así que sí, efectivamente, la información del pago de estos 200 millones de dólares, que era uno de los primeros, el primer pago que iba a ser interceptado por los buitres allá hasta hace no más de una semana, no ha salido en ningún lado, Eduardo, eso es cierto. 7:46, Francisco, y hay que decir que llega a la Argentina el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien está en campaña porque en febrero se eligen autoridades, esto nos lo va a explicar Walter Gubar después, pero hay un tema que uno pregunta, ¿estará en la agenda la historia de Texaco Chevron? Vamos a repasarlo muy brevemente. La empresa petrolera Texaco, que tenía concesiones en la zona del este ecuatoriano, la zona de la Amazonía ecuatoriana, y que la tuvo por muchos años, provocó un desastre ambiental. La operación de Texaco después tuvo dos rumbos que habrá que seguir muy de cerca. Uno es que fue Petroecuador la empresa que siguió operando los pozos de la zona de la Amazonía. Pero el otro tema que hay que seguir es que la empresa Chevron, también norteamericana, compró Texaco. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto, Anguita? Es lunes, tranquilízate, no seas verborrágico. No, no, tiene que ver por lo siguiente. Sucedió algo en la Argentina. El juicio de contaminación ambiental, de desastre ambiental llevado a cabo por lo sucedido en Ecuador, dado que se trata de una empresa norteamericana, llegó a los tribunales de Nueva York. Perdón, a los tribunales norteamericanos, no me acuerdo qué estado. Y llegó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En esa Corte Suprema de Justicia se estableció que el daño producido por la Texaco era gravísimo. ¿Qué significó esto? Que desde Estados Unidos y desde Ecuador, estudios de abogados buscaron estudios de abogados en varios países donde la Chevron tiene inversiones. En consecuencia, hubo un fallo de primera instancia hace no más de 15 días que habilitó que se le cortaran las cuentas a Chevron en un porcentaje altísimo de su operación en la Argentina para pagar el desastre ambiental de Ecuador, es decir, la globalización de la justicia. No, lo que le voy a decir ahora es didáctico y no tiene que ser tomado de modo caprichoso. Si un señor que trabaja en una línea holandesa habla en Bali de un crimen cometido en la Argentina, se lo puede juzgar en la Argentina, pero también lo podría haber juzgado Garzón, como juzgó a otro de los que aplicaban Pentonaval, que era Ricardo Cavallo. Bueno, felizmente la justicia argentina se puso los pantalones largos e hizo lo que tiene que hacer. La justicia argentina en este momento está interrumpiendo el flujo de dinero de Chevron hacia sus arcas. Hay un gran lío, porque Chevron dice, nosotros en este momento estamos con Vaca Muerta, trabajamos con YPF, queremos la recuperación del tema energético argentino. Uno no sabe si lo dicen porque quieren salvar la platita o quieren que quede el desastre ambiental de Ecuador en agua de borrajas, pero la realidad es que hay un tema que por fin trasciende, que es que lo que sucedió en los años 60 y 70 con el desastre ambiental de una empresa norteamericana que además se llevaba toda la plata, el nivel de regalías que se quedaba que le dejaba el petróleo a Ecuador era bajísimo, pues bien, eso en este momento está en cuestión. Primero, porque el presidente Correa ha logrado que la recuperación de la industria petrolera le deje a Ecuador niveles altísimos para su propio presupuesto y sea uno de los trampolines para la casi seguridad de ser reelecto en febrero próximo, en primera vuelta, lo dicen todas las encuestas. En segundo lugar, uno se pregunta, estando la situación como está en materia de combustibles en la Argentina tan delicadita, con un Galucho que es un hombre de la empresa privada pero que está en este momento en YPF, con un YPF que fue del Estado pero que en este momento es una sociedad anónima, con un YPF que quiere tirar títulos a la bolsa de valores para fondearse y le cuesta mucho. En medio de todo eso, ¿hablarán Correa y Cristina del tema del Hebrón. Yo no lo sé, a lo mejor Walter Gubar, a lo mejor Francisco Balas saben algo de esto. No sé si lo hablará, pero lo que es interesante es quiénes están defendiendo. A ver, la causa que se inicia hace más de 20 años es contra Texaco, es una causa que en el 2001, cuando se produce la compra, como decías Eduardo, de Hebrón a Texaco, queda incorporada y la toma Hebrón. Es una causa por los daños y perjuicios ambientales que hubieran afectado cerca de 30.000 pobladores de la zona. Y quien lo representa en la Argentina es un estudio que yo me río que defienda los intereses de los indígenas, que es el de Enrique Bruyú y los Fernández Madero, que creo que está más cerca de defender a Hebrón que a ellos. Pues bueno, hay mucha guita en el medio, así abogado, que vamos por abogado. Todo. Pero era un dato que no quería dejar pasar porque realmente es un dato no menor. Bueno, mañana va a estar acá en la... Hay muchos honorarios con esos juicios. Fortunas, te imagino. Bueno, el otro día me contaba un hombre de la industria petrolera que hay una normativa en Estados Unidos que le permite a los fondos de inversión, uno puede decir fondos buitres para hacer los que hablan, pero los fondos de inversión, invertir en juicios. Es decir, usted tiene un juicio y ahí va un fondo de inversión y ya voy a fondear su juicio. Le voy a dar plata para que usted busque pruebas, contrate a los mejores investigadores privados, porque ahí hay mucha iniciativa privada en los juicios. Pero eso sí, firmamos un convenio. Si usted gana un porcentaje, a mí que soy un emprendedor, alguien que pone plata, un porcentaje de las ganancias me toca a mí. Y si pierdo el juicio, ya no sea problema. Yo soy un fondo de riesgo. Así que hay Hood Robin y Robin Hood en esto, no se crea, porque a lo mejor más de uno de los fondos de inversión que compró bonos de la Texaco depreciados, ahora dice, con estos bonos depreciado de la Texaco, financio a los pobres pobladores de comunidades originarias de la zona de la Amazonía ecuatoriana. Por algo el capitalismo sobrevive y no le va tan mal, gordito. Walter Gubar. A propósito de lo que decía Francisco, visité hace unos años el estudio de un ex juez que ahora se desempeña en la actividad privada, y él tenía un protector de pantalla que decía, su delito es mi negocio, digamos. Lo cual es la frase que en realidad representa esto que contaba Francisco. ¿Por qué lo mira Paredero, Gubar? No, jamás. Es un negocio. Lo decía a propósito de lo que comentaba Francisco sobre el estudio que Fernández Madero que defiende a los aborígenes, ¿no? Pero el otro tema del cual probablemente van a hablar Correa y la presidenta, es una entrevista que está por emitirse por Telesur, donde Correa advierte sobre digamos que los mismos sectores que ya gestaron un intento de golpe de Estado contra él, están gestando otro para antes de las elecciones de febrero a la que hacías mención vos cuando comenzamos a conversar esto. En general, Correa tiene un sector, digamos, de oposición que no ha logrado resolver el problema con muchas de las comunidades aborígenes. ¿Por qué? Porque él tiene una postura extractivista. Entonces, ahí es donde se chocan y son utilizados por la oposición muchas veces como cuña los intereses de los aborígenes con los intereses de la nación ecuatoriana en general, ¿no? Algo que también hemos tenido ejemplos similares en la Argentina por la postura vinculadas a lo que es la industria extractivista, la minería, la energía, etcétera, ¿no? Vamos a dar los teléfonos, después vamos a escuchar unos mensajitos y le voy a hacer una pregunta a Adrián Corral, a ver si tiene tiempo mientras nos cuenta Mariana Gilaborde. ¿Dónde va a estar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 7D? ¿Usted lo sabe? Bueno, escuche, preste atención primero a lo que nos dice Mariana Gilaborde, después unos mensajitos y después vaya preparándose porque le va a contar a Adrián Corral dónde estará la presidenta el 7D. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Para toda esta jornada no lo habíamos dicho, pero bueno, nubosidad variable y probabilidad de tormentas hacia la noche, viento leve del sector norte y, atención, la máxima pronosticada para hoy, 34. ¡Caramba! Cálido. Y de subtes no sabemos nada. Subtes sí, ya están lamentablemente confirmadas que están paradas las líneeas A, B, C, la D y la H. Por ahora funcionan la E y el premetro. Habla Roberto de Caballito. Entonces quiere decir que está mal informado el asunto de UTA, que hay paro. UTA fue a pegarle a los trabajadores del SUTE porque son liderados por Roque Fernández, un hombre que está ligado a las empresas patronales y al gobierno de la ciudad. Buen día, Eduardo. ¿Te das cuenta que ahí en Tucumán no hay ni una metropolitana? Es el vetador y confrontador serial que maneja esto. ¿Cómo puede ser que obreros de la UTA vengan a pegar a los otros colectiveros que nada tienen que hacer con el SUTE? Es una vergüenza, la verdad. Es una vergüenza. Hay que hacerle protección mediática, si no esto va a terminar muy mal. Sin protección mediática. No, yo tampoco, no. Se da la sensación que se refiere a que el gobierno de Macri, el grupo Clarín, lo protege en cuanto a la cobertura que hace de la acción, inacción, etcétera, claro, etcétera. Eso es lo que creo entender de él. Perfecto. Anguita, acabo de escucharlo al ministro delegado reclamando porque le están descontando el aporte al gremio. Eso es un aporte voluntario. Si el trabajador no está afiliado, no tiene por qué aportar. Es una provocación hacia esta gente. 7:57, enseguida Adrián Corral le va a contar dónde va a estar la presidenta del 7D, pero antes Francisco Balas le va a contar dónde está Hernán Mundo. Con el móvil de la radio pública por ahí, dando vuelta por todo lo que tiene que ver con esta situación de los subtes. Hernán, ¿cómo estás? Francisco Eduardo, muy buenos días. Tratando de llevar algo de claridad a los usuarios del subte a esta hora de la mañana con la situación que se vive. Por un lado, con el paro escalonado, comenzado a las 5 de la mañana por parte del sector de Metrodelegados, de 5 a 8, el paro en la línea D en particular. Nosotros ubicados ahora en la estación Congreso de Tucumán, cabecera de esa línea, para tener también la versión de los hechos de parte de la UTA, Valeria Luis es delegada aquí del sector de boletería de esta estación de la línea D del subterráneo. Reiteramos, Valeria, hasta ahora de la mañana, ¿cuál es la situación? ¿Qué fue lo que sucedió hace un rato aquí en esta estación? Bueno, yo te voy a contar. Buenos días, mi nombre es Valeria Luis. Nosotros hoy a las 5 de la mañana nos presentamos cada uno a tomar tarea acá en el Congreso de Tucumán y los muchachos estos, los metrodelegados, nos imposibilitaron poder trabajar. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros fue bajar y tomar puesto cada uno en su lugar de trabajo. No lo permitieron y empezaron a sabotear formaciones, con matafuegos y demás, cosas que son costumbre acá en el subterráneo, lamentablemente. Entonces nosotros, ahora nuestro secretario general, Carlos Roberto Fernández, dijo que hasta que la empresa Metrovías no se haga presente y nos brinde seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios, subterráneo hoy va a estar de paro. ¿Cuáles son las líneas que están de paro a esta hora? Todas las líneas están de paro porque no hay seguridad, están todas las líneas saboteadas y no es nada seguro para nadie, para que en este momento podamos trabajar. ¿Los delegados los acusaron a ustedes de iniciar los incidentes? No, mira, acá estaba creo que uno de los medios compañeros tuyos. Yo quiero aclarar esto porque siempre en los medios dicen que nosotros somos los agresores. Yo soy mujer, soy mamá, soy hija y la verdad que bajo ningún punto de vista pertenecería a un grupo de, no sé, de trabajadores que estén agrediendo a otros trabajadores. Nosotros lo único que queremos es trabajar. Hubo un forcejeo entre compañeros, no más que eso, pero bueno, si también se ponen de valla humana, la gente quería bajar porque quiere trabajar. A nosotros nos han descontado 10 días de salario, más 3 horas del jueves, 3 horas del viernes, y todo el tiempo con estas medidas políticas que toman estos compañeros, nos vemos perjudicados en todo, todo el tiempo. También los metrogrados señalaban que ustedes habían ubicado sobre las vías. No, bajo ningún punto de vista nos ubicamos en las vías. De hecho, vos ahora podés ver que los compañeros recién están bajando. Nosotros bajamos por el hall de la estación Congreso de Tucumán, nos hicimos presentes para tomar tarea. Para llevar claridad a los usuarios, a las personas que se están escuchando, ¿a esta hora paralizadas todas las líneas y por cuánto tiempo? Hasta ahora paralizadas hasta que la empresa Metrovías garantice seguridad, tanto para los trabajadores como para los usuarios. Muy bien, panorama aquí, le agradecemos aquí a Valeria Luis, delegada del sector boleterías de la UTA. Mientras relatamos esto, hay cánticos nuevamente, hay trabajadores que de los dos sectores gremiales que se van ubicando sobre los andenes, hay personal policial que está trabajando en el lugar, recordamos y reiteramos, más temprano hubo incidentes, volaron algunos objetos por el aire entre los dos sectores, cuando iniciaban los metrodelegados la medida de fuerza. Lo cierto es que a esta hora, según lo que está señalando la UTA, no funcionan todas las líneas del subterráneo y el premetro. Nosotros previamente estuvimos en la estación Federico Lacroze, hasta hace un ratito la línea B funcionaba con molinetes levantados en la estación Lacroze. Información que seguramente se va a ir actualizando minuto a minuto, seguimos informando en cualquier momento. Hernán, muy claro tu informe, muy claro, pero bueno, marche preso, ¿no? No hay subtes. Una pregunta de algo que en el muy buen discurso, muy estudiado por parte de esta delegada del gremio de Fernández, me llamó la atención. Dijo, están todas las líneas saboteadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay que ver qué se entiende por sabotaje, porque en realidad es lo mismo que están generando los propios metrodelegados de parte de la UTA. Indicábamos anteriormente que los metrodelegados denunciaban que había trabajadores de la UTA que se habían ubicado sobre las vías en la línea A y en la línea H. Esto no ha sido debidamente corroborado. En realidad, cada uno de los grupos da su versión de los hechos, pero en la denuncia de sabotaje corre por cada uno de los gremios en dirección a su gremio, entre comillas, opositor. Un comentario, con las herramientas, con los trenes, no se jode. Digo, no puede ser que en una legítima disputa, que cada uno en todo caso después verá si apoya a un sector o otro, o ninguno de los dos, pero ninguno puede arrogarse el derecho de sabotear, de utilizar toda la red de subterráneos con un propósito espurio, porque un sabotaje, en este caso, no estamos hablando de la lucha contra el plan Larkin, que se desmantelaban los ferrocarriles, esto que te digo sucedió hace 50 años, se desmantelaba el ferrocarril porque había un negocio con las empresas norteamericanas para favorecer al caucho, para favorecer el transporte que iba sobre rutas. Acá no hay ningún plan Larkin, en todo caso hay una necesidad perentoria de seguridad y mejor material rodante, mejor material vial. Pero la verdad que los dirigentes de los trabajadores usen la palabra sabotaje en estos momentos, me parece que los periodistas también tenemos que llamar la atención de que con eso no debe joderse. Eduardo, para completar, pasajeros que quedan en el medio de los dos sectores gremiales con policía ubicada sobre los andenes y de parte de la empresa no hay claridad porque la señalética absolutamente apagada, con lo cual tampoco hay información clara de cada una de las personas que ingresa a la estación y se encuentra con un panorama que para algunas personas es totalmente desconocido. Estaremos informando seguramente minuto a minuto. Gracias, lo cierto es que los vagones no salen aquí de la estación Congreso de Tucumán de la línea D y según la versión de la UTA, todas las líneas de subterráneo están paralizadas. Gracias, Hernán. Eso sí, Francisco Balas. Benito Arroyo, ¿de qué vive? De los aportes del Estado. ¿Qué te enseñaron a vos de chiquitito que era el capitalismo cuando estudiabas? Y que el capitalismo tiene una cuota de riesgo, que uno invierte, pero que tiene una cuota de riesgo. ¿De qué riesgo hablamos con este modelo de privatización por el cual, cueste lo que cueste el boleto, haya la cantidad de gente que haya viajando, tienen ganancia asegurada? ¿Por qué? Porque en realidad es una contabilidad. El Ministerio de Planificación Federal hasta ahora le daba la platita y ahora se la dará quien se la tenga que dar, si es que se la va a dar, porque de promesas del PRO muchos vivieron y los que cobran son cada vez menos. Eso es lo que le dicen seguridad jurídica a muchos, guarda. 8:04, vamos al servicio informativo con Karina Prespinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad 84%, cielo nublado. Reiteramos, paro total del servicio del subterráneo. La medida de fuerza fue declarada por la UTA tras los enfrentamientos con los metrodelegados en la estación Congreso de Tucumán de la línea D. Representantes de ese gremio señalaron que la huelga seguirá hasta que se garantice la seguridad. Mientras tanto, desde Metrovías sostienen que la interrupción del servicio se lleva a cabo en las líneas A, C, D y H y con normalidad en la B, la E y el premetro. Ampliaremos. Se reanuda hoy el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. 68 marinos y civiles, varios de ellos pilotos de los denominados vuelos de la muerte, son juzgados por violaciones a los derechos humanos en los tribunales de Comodoro Py. Entre los principales acusados están los represores Eduardo el Tigre Acosta, Julio César Poch, Ricardo Cavallo y Alfredo Astiz. El exdiputado Eduardo Fuentes asume como delegado de Neuquén en la AFCA. El exdiputado provincial y exdirector del Hospital Zapala, Eduardo Fuentes asume hoy como delegado coordinador de Neuquén del AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fuentes dijo a Nacional estar expectante respecto a poner en orden a quienes pretenden constituirse como estados paralelos, queriendo interpretar supuestas voluntades populares. Lo escuchamos. Uno, la verdad que está expectante de que estos grupos monopólicos que se han constituido como estados paralelos, que aparecen en la sociedad como pretendiendo querer representar las voluntades populares, cuando la democracia ya definió sus mecanismos de representación. Es inconcebible que aparezcan representaciones alternativas arrogándose potestades que no tienen. Bueno, esta ley va a empezar a poner eso en orden, así que bienvenido seas. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Demoras en Panamericana a la altura de la zona de Pacheco por la gran cantidad de camiones que bajan por la 197. Recordemos también General Paz con demora de 4 o 6 minutos hacia la zona de Lugones, cancha de River. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 7 décimas, la humedad 84%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar radionacional.com.ar. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Hasta la actualidad. Es un tema que van a tener que abordar las democracias en serio. Un abrazo. Buenos días. Sobre el conflicto del SUTE, está bien bueno de que siempre están en contra del gobierno, bueno, y cada gobierno que surja. Ahora yo pienso de que Metrovías tiene algo que ver Macri, que tenía naciones ahí por el 90. No sería nada extraño que estén de acuerdo con la empresa, Macri Empresa. Norma de San Martín. Norma Arroyo es una de las empresas que más obra pública hace en toda la Argentina, y yo no lo tengo a mano, pero si usted agarra el ranking de los proveedores de obra pública que hay en el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, no Mauricio Macri, se va a encontrar con Benito Arroyo. Cuando usted vea cuánto cobran por metro cuadrado de construcción las empresas al estilo de Benito Arroyo y el resto, se va a encontrar con un precio más elevado que el precio de la industria privada. En otros años se decía, y claro, viejo, porque cuando vos le vendés al Estado, no sabés en qué te pagan ni cuándo te pagan, ¿eh? Ese era un argumento de antes. No se cambió esta costumbre de cobrar caro, y yo le digo, en los últimos 10 años, si hay un gran pagador en la Argentina, y esto es bueno, no es malo, si hay un gran pagador es el Estado Nacional. Los certificados de obra muchas veces se cobran por adelantado, porque la pesadez muchas veces de estos contratistas, porque estas empresas son grandes contratistas. Cuando uno dice empresa de construcción, ¿qué está hablando? Está hablando de señores de negocios, de señores que tienen buenos gerentes financieros, de señores que antes tenían dibujantes, ingenieros de calculista de hormigón, y que hoy tienen software. Hoy, para hacer una obra, basta tener software. Entonces, todo lo que antes era ingeniería, que era una cosa pesada en términos de coeficiente, de talento, hoy lo tiene sistematizado con software, con programas. Entonces, estas empresas son señores que ya no necesitan ingenieros calculistas de hormigón, que ya no necesitan dibujantes que anden con la regla T o la paralela, tampoco necesitan gente que vaya a ventanilla del ministerio a ver cuándo cobran, porque cobran siempre y los programas de software los tienen. Y son empresas que no han bajado sus precios. Y esto, insisto, lamentablemente pasa en la Ciudad de Buenos Aires, en todas las provincias y también en el Estado Nacional. Cuando hablamos de necesidad de reformar el Estado, también tendríamos que hablar de terminar con una palabra que no es solamente los monopolios, es la cartelización. Es este acuerdo que hacen las empresas de un sector o de otro, porque además, como después se hacen multinacionales, tienen distintos rubros, pero está cartelizada la industria de la construcción. Entonces todos se ponen de acuerdo en cobrar caro a la Ciudad de Buenos Aires, cuando construyen una cárcel para el Ministerio de Justicia, cuando construyen un camino para el Ministerio de Planificación o para un municipio con plata que puede venir de la provincia o de la nación. Todo esto está carísimo. Que hay que hacer una reforma del Estado, hay que reconsiderar cómo cotiza el Estado a la hora de llamar a una licitación. Y le voy a decir una cosa, esto no lo digo con el ojo del que sospecha la corrupción, porque esto en todo caso sería otro capítulo, es con el ojo de la necesidad de vivir con un nivel de organización de la cosa pública muchísimo mejor, más eficiente, con todos los cambios que tenga que tener en el día a día para tener algo que sea prestar servicio y ahorrar la plata del contribuyente. Dicho equipo, buenos días. Días pasados escuché un comentario, un análisis que hace Fidel Castro sobre las exploraciones no convencionales. Vos mencionaste recién Vaca Muerta, creo que lo llama esquistos. Dice que por la cantidad de productos químicos que se utiliza, donde se hace ese tipo de extracción, se producen gran cantidad de enfermedades, de contaminación ambiental. Gracias, buenos días. Vamos a hablar de contaminación ambiental en relación a la minería, pero algo que hay que tener muy presente es que en la industria petrolera, Walter Gubar, usted esto lo sabe muy bien, normalmente no es que no se puedan tomar por fatalidad las medidas para no contaminar la industria, sino que eso es un costo. El tema de plata. Entonces, así como uno dice, bueno, hay un salario que es un costo, y entonces cuando ven un trabajador lo miran como mercado laboral y no como un ser humano que tiene una cultura del trabajo, una determinada habilidad, un determinado oficio. Cuando dicen pozo petrolero lejos de la ciudad, dale que va. Me llamó muchísimo la atención una cosa que me dijo la semana pasada el embajador de China en la Argentina, cuando yo le preguntaba qué cosas iba a cambiar en este próximo plan quinquenal con quien ahora asumió como vicepresidente de China y presidente del buró político del Partido Comunista Chino. ¿Qué va a cambiar? Bueno, que entre los tres objetivos que tienen es el respeto de las normas ambientales, y una es el respeto a las normas ambientales y el otro es todo lo que es empresa responsable, ¿eh? Así que ojo, porque si China, que hasta ahora al igual que Estados Unidos, Walter, no le importaba el protocolo de Kioto, ahora parece ser que se van a poner las pilas, qué problema cuando van a enterrar pilas hablando de desastres ambientales. ¿Quiere decir algo, Cuber? No, me quedé colgado porque creo que... No, descuélguese. No, me quedé colgado porque realmente, tiene que ver esto con el tema... Es cierto lo que decías de China, pero hasta ahora China ha sido, no solo en los temas ambientales, sino en los temas de leyes laborales, ha tenido de los peores estándares del mundo, comparable a los Estados Unidos o comparable a la de otros regímenes autoritarios, ¿no? Porque en pocos lugares en el mundo se ha hablado tanto sobre mano de obra esclava como se ha hablado en China, y es un fenómeno que realmente existe, y sería bueno que más allá de las declaraciones de las nuevas autoridades chinas se realmente cambie, porque cambiaría toda la economía mundial a partir de eso. Y respecto de lo que son los el petróleo o el gas no convencional, o llamado shale gas o shale oil, en Estados Unidos ya están aplicando toda una serie de técnicas que tienen que ver con investigación de laboratorio para extraer estos recursos hidrocarburíferos, y lo están haciendo de una manera tal que le permite a Estados Unidos avizorar que el horizonte de los hidrocarburos de origen convencional, tradicional, aunque sea por extracción de métodos nuevos, se extiende esta frontera. Antes decían, ¿se termina el gas y el petróleo? No, se pueden extender. ¿Por qué? Bueno, porque están encontrando maneras de sacar de estas piedras que tienen recursos de gas y de petróleo, porque tienen que romperlas, tienen que mandarle una inyección de aire comprimido, en fin, una cantidad de cuestiones que son técnicas a profundidades abismales, están encontrando métodos, Así que en realidad no es una industria básica en el sentido de valerse de recursos mínimos, ¿no? Sino que tienen que usar muchísima tecnología. Y la pregunta que uno se hace es si la minería no tiene laboratorios para evitar también la contaminación. Vamos a hablar con Matías Mariqueo, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería de la provincia de Chubut y con sede en Rawson, que el otro día fueron golpeados. Muy buenos días, Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Nacional. En principio, una corrección te hago. Nosotros somos vecinos autoconvocados contra la mega minería. Perfecto. Nosotros no es inocente el término mega minería, porque a nosotros pretenden chicañarnos que estamos en contra de la minería cuando todos nosotros usamos minerales, y en realidad nosotros estamos en contra de una práctica extractiva que la calificamos como mega minería, Si es necesario salir a aclararlo todo el tiempo, porque si no pareciera como que nosotros estamos en contra de todo lo que nos fuimos constituyendo como sociedad, ¿no? Muchas gracias. Entonces, por la aclaración. Matías, hecha esta aclaración, te preguntaba si vos fuiste uno de los que resultó golpeado días pasados en la ciudad de Rawson. Sí, exactamente, yo fui uno de los 10 heridos que tuvimos. Soy el que recibió un palazo en la cabeza y que me produjo un corte, y sangré muchísimo, la foto conmocionó mucho a nivel nacional y salió por todos los medios. ¿Quién te propinó el golpe, si es que pudiste saberlo? Me imagino que en el momento, por la conmoción que produce un golpe, no estarías atento, pero ¿pudieron identificar quién fue el agresor, qué relaciones tiene y demás? Mirá, eso está todo en materia de investigación. Hay videos claros de quiénes son los primeros que golpean y quiénes son los primeros que me agreden, pero yo puntualmente no podría decirte es este tipo. Lo que es real es que acá apareció, lo que sale en las noticias, ¿no? Apareció un grupo de choque de un sector de la UOCRA, que no es toda la UOCRA. Hay gente, trabajadores de la construcción, que estuvieron participando como rehenes en ese lugar, en la legislatura, pero este grupo de choque encargado, ¿no?, de meter palos a las asambleas, que simplemente lo único que pretendíamos hacer es dirigirnos a la legislatura, a hacer uso ciudadano de poder presenciar una sesión legislativa para visualizar si en ese momento se iba a tratar de este marco regulatorio, ¿no?, de la mega minería. Matías, te quiero preguntar una curiosidad que para muchos de los que conocen el sur de la Argentina. Mariqueo, tu apellido, ¿de qué origen es? Mira, Mariqueo es de origen del pueblo mapuche. Es decir, que vos pertenecés a una cultura originaria, por lo menos desde el punto de... tengo ascendencia de una cultura originaria, También es real de que yo no practico en ninguna comunidad originaria, pero tengo una ascendencia de los pueblos originarios, eso es verdad. De parte de mi madre soy antieco, de parte de mi padre soy mariqueo. Digo yo, vos se te escucha hablar con mucha propiedad, vos trabajás en relación al tema de la extracción de minerales, sos estudiante, sos alguien que simplemente por cuestión política, en el sentido más noble de la palabra, estás involucrado con esta historia. No, yo siempre que he charlado con periodistas y me han hecho este tipo de preguntas, simplemente me defino como un militante social, digamos. Yo he venido arrastrando distintos grupos sociales donde militamos y en este caso, hoy este año yo me recibí en Rawson. Yo soy de Rawson, pero estuve mucho tiempo afuera y me pareció justo y noble participar de este tipo de asamblea y en esta lucha, justamente por creerla noble y justa en función de toda esta práctica y este saqueo que pretenden llevarnos ciertos gobernantes, ¿no? Y de ciertas prácticas antidemocráticas que se siguen visualizando en todo el país. Matías, mira, discúlpame, quiero destacar tres cosas que dijiste. La primera, una aclaración muy importante respecto de que no están en contra de la minería, sino de determinadas prácticas empresariales, determinadas técnicas que perturban el medio ambiente, en fin, todo lo que ya explicaste vos. La segunda es que no hiciste un aprovechamiento de decir, sí, yo soy un mapuche y entonces defiendo lo originario, sino que aclaraste esto. Y en tercer lugar, aclaraste tu derecho ciudadano a definirte como un militante social. Hechas todas estas aclaraciones, yo quiero decir que yo leo en más de una oportunidad revistas que están solventadas por empresas capitalistas mineras que los llaman ustedes los antimineros y que los grandes medios vuelven a calificarlos de una manera que uno dice, bueno, pues esta gente, claro, ¿qué querés? Están contra los molinos de viento, no aceptan el progreso, no entienden nada. Exactamente. Una cosa más es que pretenden llevar esta discusión a exclusivamente lo ambiental. Y nosotros todo el tiempo estamos saliendo a decir también que no es solo lo ambiental. Acá hay una lucha ambiental, política, ideológica, económica, ¿sí? Estamos ampliando todo el debate, digamos, lo que ellos pretenden todo el tiempo es simplificarlo. De hecho, nosotros la semana pasada participamos de un debate junto a Mariana Herrero, que es la comunicadora institucional de Yamana Gold, que es la empresa que está en la zona de Esquel con el proyecto Sushay, y cuando debatimos y argumentamos nuestro posicionamiento, el posicionamiento de ellos fue totalmente vacío de contenido y nos quisieron llevar con la complicidad del medio que nos... Pero ustedes aceptan el debate. ¿Eh? ¿Aceptan el debate ustedes? Totalmente, digamos, lo aceptamos. Es más, nos hacen un favor cuando quieren que charlemos con las empresas megamineras, digamos. Nos hacen un favor porque realmente eso se vio en la televisión, digamos. Nosotros discutimos puntualmente cuál es nuestro posicionamiento acerca del saqueo. ¿En qué canal de televisión salió este debate, Matías? Me parece ¿cómo? ¿En qué canal de televisión se dio este debate? Porque me parece muy interesante. Te explico. Este canal de televisión se dio en Canal 3, que pertenece al Grupo Jornada, y donde también hay intereses con la empresa Yamana Gold. Entonces, el Grupo Jornada hace tiempo atrás visitó una mina de San Juan que pertenece a Yamana Gold. Entonces, pero lo que no dijo el Grupo Jornada, y sí lo dijimos nosotros frente a cámara, es que Yamana Gold es parte del directorio del grupo de la empresa Bajo la Lumbrera que tiene una causa penal por contaminación. Entonces, digamos, y eso está la justicia tucumana, ¿no es cierto? Digamos, la justicia federal tucumana tiene esa causa. Exactamente. Entonces, Matías, dos preguntas. Primero, vos decís, que me lo pregunto, porque ¿qué edad tenés? Yo tengo 25 años. Es decir que en el año 2001, por poner una fecha emblemática, si la memoria no me falla, eras un gurrumín de 13 sí, años. Exactamente, estaba mirando todo por televisión y tenía ganas de ir a la calle, pero era un guachito, mi papá no me dejaba. Mirá. Matías, ahora te hago una pregunta política porque te escuché muy equilibrado y yo mismo cuando me tengo que meter en estos temas me duele una respuesta. Cuando uno dice la Barrick Gold, que es una empresa que está acostumbrada a pagar políticos, a acompañar campañas, a decir me gusta, no me gusta, y vos ves las relaciones políticas que tiene la Barrick Gold con, por ejemplo, el gobierno de San Juan, pero también con el gobierno nacional, ¿qué cosas te surgen, qué cosas querés decirles a otros argentinos, a otras argentinas? Te escucho, Matías. Mirá, yo esta discusión también lo tengo con muchos compañeros que defienden este modelo nacional y popular, que yo en lo personal tengo muchas lecturas finas respecto de eso. Yo lo que les digo en principio, que termina resultando una paradoja o una contradicción, que el gobierno nacional se termine involucrando con determinadas empresas transnacionales, ¿sí?, y que termine regalando los recursos naturales. ¿Por qué digo regalando? Porque están estas empresas mega mineras vienen a condicionar ciertas políticas, ¿sí?, que están basadas en la extracción, en el saqueo, en la destrucción y en la contaminación. En la extracción porque se llevan nuestras materias primas. En el saqueo porque dicen que el Estado controla, que el Estado va a obtener más financiamiento de la mega minería, de la soja, de los monocultivos. Y sin embargo, resulta una falacia, porque digamos, no tiene una sustentabilidad económica porque la materia prima se la llevan casi sin industrializar, digamos. Si la industrializan es una pequeña parte, se lleva al mercado internacional. Tercero, contaminación. En principio porque contamina todo el ambiente, digamos. En la empresa, la mega minera, utilizan distintas sustancias tóxicas. Cuando se realiza la lixiviación de cianuro, con cianuro se dice que es para poder desprender la roca del mineral de la roca, mejor dicho, y eso gasta mucha cantidad de agua. Esa cantidad de agua que utilizan, que no se está utilizando para la población en general, ¿sí? Es decir, no se está utilizando para que la nación la pueda consumir, sino para las empresas mega mineras, termina siendo contaminada. Y esa agua contaminada se vuelve a volcar al ambiente, ¿se entiende? Entonces se produce contaminación por propia naturaleza. Matías, y la destrucción porque destruye todo nuestro territorio. Ustedes imagínense que las empresas mega mineras, para poder explotar el mineral y extraerlo, ahora utilizan mucha cantidad de explosivos y destruyen el territorio para diseminar el material y la roca y juntarlo y ahí poder extraer el mineral. Entonces, nosotros estamos diciendo, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, es que termina siendo una contradicción, o en realidad, a lo mejor, cuando es necesario hablar de modelo económico, ¿sí?, es necesario tener en claro estas cuestiones, estas políticas económicas, porque a veces hay compañeros, digamos, y esto hay que decirlo así, y a veces la política se encarga de separar la vida social, por un lado, de lo económico por otro, la vida social y política de un lado, de lo económico por otro, cuando en realidad hay una unión ahí muy muy certera y muy clave, digamos. Matías, entonces nosotros en ese sentido se nos va el tiempo, no es que te quiera cortar, Matías, es que no tengo mucho más tiempo para seguir charlando con vos, está extraordinario lo que decís. Déjame decirte una cosa, vos te abrieron la cabeza el otro día, le estás abriendo la cabeza a muchísima gente, así bueno, que que no tenga costo de que te abran la cabeza, pero gracias por el beneficio que nos deja esto. ¿De qué trabajás, Matías, o qué estudias, si se puede saber? Soy docente en una escuela secundaria. Ah, ¿qué tal, No más que eso. Ni menos que eso, Matías. Tal cual. Estoy a punto de graduarme en comunicador social, digamos. Eso, bueno, ya ahora que se abren las licencias, se viene el 7D, podés presentarte. La verdad, tendrías que presentarte para tener... Tal cual. Bueno, a ver, una tenés todos los méritos. Te invito a tomar mate un día de esto, pero no tengo más tiempo. No. Vos que sos comunicador social, no tengo más tiempo. Termina siendo una contradicción con este modelo. Por eso nosotros terminamos denunciando a los personajes de todo este aparato político que pretenden de alguna manera... Matías, yo soy un comunicador, no manejo el tiempo de la radio, se me termina el tiempo, Matías. Gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Te mando un abrazo. Imagínate, es como cuando toca el timbre y los alumnos dicen, pero profesor Mariqueo, yo quiero el recreo. No, se me queda acá. Te voy a dar recreo. ¿Qué recreo ni recreo? Dice Matías Mariqueo, Qué versito, ¿no? Qué cuadrito. Qué clara que tiene Matías, ¿no? Por suerte le abrieron la cabeza a usted, digo, con esto. A mí me la abrió Matías, yo la tenía cerrada herméticamente. Sin necesidad de tirarle ningún explosivo, le abrió la cabeza. Increíble. ¿Cómo da el debate de lo nacional y popular, Matías? Por favor. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. La UTA para todas las líneas de subte tras los incidentes con los metrodelegados. Móvil. Integrantes de la Asociación de Trabajadores del Subte responsabilizan a la UTA por no poder mover las formaciones del subterráneo en las líneas que se encuentran a esta hora paralizadas. Daniel Villavicencio, delegado de la Estación Congreso de Tucumán, dijo que es voluntad de este sector gremial, de los metrodelegados, volver a trabajar después de cumplir las 3 horas de paro de la medida de fuerza escalonada prevista para el día de hoy. A partir de este momento nosotros estamos para trabajar, intentamos mover el tren y la UTA lo está impidiendo, son absolutamente responsables de lo que pase de acá en adelante con el servicio. Digamos, esto no quita que también tengamos que decir que hay un acuerdo entre la empresa, la UTA, el gobierno de la ciudad, un acuerdo que el otro día quedó demostrado en la misma legislatura, donde el mismo Picardo nos dice que si levantamos la medida de fuerza que venimos haciendo, él nos devolvería el dinero que se acordó en paritaria. Recordemos que más temprano hubo enfrentamientos con golpes e insultos entre trabajadores de los dos sectores gremiales en la estación Congreso de Tucumán de la línea D. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Amado Vudú se reúne con empresarios y legisladores en México. Es en el marco de la visita que el vicepresidente realiza a ese país, donde el sábado asistió a la ceremonia de asunción del mandatario Enrique Peña Nieto. En su primera actividad oficial de la jornada, Vudú mantendrá una reunión con empresarios del Club de Industriales. Luego se dirigirá al Palacio Legislativo, donde será recibido por el titular del Senado, Ernesto Cordero, y tendrá una audiencia con la mesa directiva de esa Cámara. Definen hoy si quedan libres los 70 alumnos del Nacional Buenos Aires. Estudiantes de quinto año habían quedado en esa condición a raíz de una vuelta olímpica que dieron para celebrar el fin de curso. Ese festejo está prohibido por reglamento interno de la institución. El rector del establecimiento, Gustavo Sorsoli, volverá a reunirse con docentes, padres y parte del alumnado para resolver la situación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 5 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Bajar la litigiosidad es interesante. Mejorar las indemnizaciones y fijar una serie de parámetros más actualizados, inteligentes, también me parece bien. Ahora, en realidad, lo que hay que bajar es la accidentalidad. Gente de a pie. Un editorial de radio con Mario Weinfeld. Que haya más respeto por las reglas, más cuidado por los trabajadores, más inversión de las empresas. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza a la luna. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Hoy más que nunca. Información veraz. No había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. Hola, sí, no, Anguita, soy Rubén, Anguita, compañeros. Acá lo que queda claro es que el 80% de los trabajadores del subte responde a los metrodelegados. Y hasta hoy las medidas de fuerza eran ordenadas y las organizadas por ellos. Hoy fue la UTA con su patota tradicionalmente a provocar porque transmitieron el 1% compulsivo de toda la masa salarial del subte a la UTA. Buenos días, soy Nilda de la Lucila. Quería comentar que en el tema de los ferrocarriles, sobre todo estoy hablando en este momento, tengo entendido que la cara visible es Sirigliano. Detrás de Sirigliano está Benito Arroyo. Detrás de Benito Arroyo está el Grupo Roca. Detrás del Grupo Roca está el Grupo Techint. ¿Y de quién es Techint? Del Vaticano. Así que, ¿podremos hacer algo con estas multinacionales? Este mensaje, yo no sé si es bueno o malo pasarlo, pero requiere una aclaración. ¿Usted se acuerda, Paredero, del juego de los siete errores? Sí. Bueno, acá hay por lo menos 14. El Sirigliano está preso ahora. Rollo y Sirigliano han sido competencia. Rollo y Techint nunca estuvieron, pueden estar cartelizados, pero no son la misma empresa. Y después hay alguien que dice, detrás de Techint está Roca. No, Roca es el principal accionista y presidente del grupo Techint. Entonces, ya después de todo eso, decir, detrás está el Vaticano. Y ¿sabe qué? Además, si se va a comunicar con un medio de comunicación, en la primera materia de la carrera de cualquier terciario, no lo habla de ninguna universidad, cuando usted diga, fulano, y detrás está fulano, ahí ya lo van a reprobar, porque las teorías conspirativas en este oficio no sirven para nada. Así que lo pasamos, pero tratemos de corregir esa manera. Hay que interrogarse, el periodismo, si en alguna cosa sirve, es para también para que seamos un poco más pedagógicos. ¿Quiénes? Los mismos periodistas que muchas veces decimos barrabasadas y muchas veces nos corrigen los propios oyentes y dicen, che, loco, dijiste tal cosa. Bueno, a veces también tenemos que salir a advertir. Señores, si van a dejar un mensaje, le están usando el tiempo a no solamente a los comunicadores, sino también a los oyentes. Hagámoslo con provocación, con valentía, pero con un poquito de responsabilidad. Sí, para el programa de Eduardo Anguita habla Omar de Bahía Blanca. Yo te quería decir que no solo en esta época ser proveedor del Estado es redituable y el Estado cumple de una manera muy eficiente. Aún en las peores épocas, hace 10 años atrás, los contratistas del Estado, aún cobrando en Lecop, en Patagones o en lo que fuere, y con atraso, ser proveedor del Estado era un muy buen negocio en una actividad general. Yo tuve el mundo a mis pies. Ricardo de Caseros, buenos días. Para la reflexión de los Metro y UTA delegados, un gran poeta pintó esta imagen. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no debo ser bailarín de su fiesta. Abrazo. ¿Y a dónde va a estar la presidenta? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde? En realidad el día 6 ya está volando para Brasil, sí. Para Brasil y a él día jueves, señor. Que es cumbre de Mercosur, pero dicen los que saben, primero que en esa cumbre estaría Hugo Chávez, que está, ustedes saben que está viajó hacia Cuba, hay versiones de que estaría eso, vamos miembro a ver, pleno. Miembro pleno. Justamente. Y también dicen los que saben que Cristina estaría regresando el mismo viernes después del almuerzo. Ajá. Atenti, O sea, Francisco Balas, dicen los diarios que está con lumbalgia, usted tiene un tratamiento que le está dando un resultado bárbaro. Yo se lo recomendaría ya. Ya se lo recomendaría. Pero hay un dato que también es interesante. El 9 de diciembre, pero el domingo. Todos quieren saber. No puede. ¿Cómo se llama el chino? ¿Cómo se llama el chino? En intimidad. El otro día me quedé dormido, pero me hizo bien. ¿Sí? Claro. ¿Y era chino el que lo curaba? Sí. ¿Sí? No. Era más italiano que ¿sí? los espaguetis. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Muy ¿sí? bien, muy bien. Alto, buen mozo. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Fue dolor a primera vista. No, quería decirles que el domingo 9 de diciembre, luego que la presidenta regrese de Brasil, está previsto en Plaza de Mayo ¿qué? ¿Qué? Y bueno, una concentración, sí. una convocatoria para festejar, si bien es el viernes, el día lunes 10, al día siguiente, los 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y los 29 de democracia. Los 29 de democracia y también va a servir para darle un poco de festejo a lo que tiene que ver con el 7D, que fue dos días antes, así que se está preparando, si bien se alió tibiamente la convocatoria, seguramente con el correr de los días irá tomando más fuerza, un acto y movilización en Plaza de Mayo el 9 de diciembre. Walter Gubar, usted que es maestro de periodistas, va a decir, pero no me hagas periodismo conjetural, no me hables de lo que no pasó. Sin embargo, a veces en una mesa y con mucho cuidado hay que decir qué cosas esperaban algunos que sucedieran y que no enrarecieron el panorama. Me refiero a tres. En primer lugar, que el juez Griesa tomó una resolución que fue coartada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, por lo cual no va a ser obturado el dinero que la Argentina deposite para pagarle a quienes sí entraron al canje. En segundo lugar, que no va a haber 6D, que no va a haber cacerolazo. Por lo que se sabe, no se puede convocar de un día para el otro, y fue uno de los rumores que circulaba. Tampoco va a haber antes del viernes algún tipo de convocatoria gremial que le permita a los sectores sindicales opuestos al gobierno capitalizar algún tipo de protesta. Y por último, y me gustaría en esto su análisis, y por último, la justicia argentina no va a tener de acá al viernes ningún mecanismo que impida que el calendario llegue al 7D con la resolución de mayo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que la expiran los plazos. Después entrará todo el debate sobre cómo se reglamenta, cómo se administra, pero de acá al viernes me parece que varias cosas que podrían haber sucedido no suceden. Sí, me parece que es así. Además, en el diario Página 12 de hoy hay una excelente entrevista al juez Zaffaroni, donde de alguna manera pone claridad sobre estos puntos también en cuanto al tema de los cumplimientos de los plazos y al acatamiento a la puesta en vigencia de la ley de medios. Así que creo que las novedades, como vos dijiste al comienzo del programa, van a ser en todo caso el 10, ¿no? Indudablemente, Francisco Balas, ¿en qué consiste la operación de los medios por estos días, ya que ningún grupo A, B o C de los opositores pueda capitalizar con cierta cara visible lo que Clarín y Nación hablan de disgusto social? Y es cierto, esto, y sé que a muchos que escuchan esta radio no les gusta, las encuestas no están tan simpáticas con el gobierno nacional, ¿eh? No digo las encuestas que uno puede decir, bueno, ¿qué querés? ¿Las hace fulano o las hace mengano? No, yo hablo con encuestadores que son gente que tradicionalmente tiene mucho respeto por el gobierno nacional y los números no le dan bien. Ahora, no es un año electoral, no son encuestas que estén atadas a un comicio de monta, que en todo caso serán también un llamado de alerta, un llamado de atención para ciertos sectores del oficialismo que creen que comunican bien y los resultados, por lo menos medidos en términos de opinión pública, no son tan buenos como ellos creen. Por supuesto, no voy a dar nombres porque no soy quien, pero no les gusta que se hable de estas cosas. Y sin embargo, yo lo digo, como dice Horacio del Prado, desde la tribuna popular, porque a mí, la verdad, me gusta más cómo se define este muchacho que hablamos antes, militante social. Yo me defino más como periodista social, ¿eh? No soy. Y cuando digo la palabra compañero, la pongo con mayúscula, no digo empleado, como algunos creen que hay que tratar a los periodistas compañeros, ¿eh? Así que yo en estas cosas sí soy provocador, soy desafiante. Ahora, también sé en qué cancha estoy jugando y con qué jugadores estoy jugando. ¿Y cuál es la operación preferida de Clarín y Nación? Scioli. Descubrieron que hay un factor llamado Scioli. Y se enojan con Scioli cuando Scioli dice, yo soy muy respetuosa de la presidenta. Porque claro, a Scioli tampoco lo van a enganchar. El tipo tiene muchos años de motonauta y muchos años de política. Entonces está ahora tratando de buscar un río lo más calmo posible. Hablando del calendario del mes de diciembre y de las fechas que se habían anunciado como fechas fundamentales, que iban a suceder grandes cosas y que nada está sucediendo, sí, el 19 y 20 de diciembre está prevista una manifestación y una movilización de la CTA que lidera Pablo Micheli. Esa es la única actividad que se registra ahora, más allá de esta que mencionábamos para el 9 de diciembre. Pero quiero dar una buena noticia que tiene que ver con algo que para las pequeñas y las medianas empresas es fundamental, y es el acceso al crédito. Hubo un acuerdo entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, aquel que dirigía Miguel Peirano, ¿se acuerdan? Miguel Peirano fue... Estuvo el otro día en la asamblea de la UIA. Peirano es un tipo, digamos, muy sólido, muy vinculado históricamente a la Unión Industrial Argentina. Exactamente, entró a trabajar ahí a los 18 años, becado por Techint. Pero al margen de eso, lo que es importante es destacar que este acuerdo va a permitir una línea de crédito de 700 millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas, a tasas que eran del 13 al 15%, pero que sobre todo van a un lugar fundamental de la pequeña y la mediana empresa, al financiamiento del capital del trabajo. El capital del trabajo es el primer obstáculo que tiene cualquier pequeña y mediana empresa para poder llevar adelante su gestión. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la plata que necesitas para poder sostener el negocio entre que producís y cobras allá a futuro. ¿Cómo te sostenés en ese periodo? ¿Cómo te financias? Eso es lo que se llama capital de trabajo, que es fundamental. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas terminan casi siempre fracasando o con serias dificultades porque no llegan a tener ese capital inicial, o luego el financiamiento. Esto va dedicado especialmente ahí y a estas pequeñas y medianas empresas. Es una muy buena noticia, sin duda. Eduardo, amigos, un aniversario. Hoy hace 13 años que se fue a los 99, arañando los 100, el gran Enrique Domingo Cadícamo, nacido en Luján el 15 de julio de 1950, poeta mayor del tango que supo de escribir páginas imborrables con su compañero Juan Carlos Cobián. Siempre los mareados, siempre muñeca brava, siempre nostalgia, nunca la novia ausente, Polaco Goyeneche. A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras la amada que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata nos besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara. Me gusta tanto que no quiere No, me gusta, Pati, y si a veces repaso las horas aquellas, me hizo acordar a Ramón Díaz ayer en River Plate. Entró a la cancha Ramón Díaz a saludar. No dirigió ayer, ganó River 1-0, pero no dirigió. Saludó, parecía Lady Gaga que entraba. Le faltaba el papamóvil, ¿viste? Una cosa. Está bien el tipo, está bien plantado. Sí, claro. Le preguntaron si le gustaría que algún hombre de la cancha River tuviera su nombre. Dijo, sí, el palco de honor, dijo. Sí, sí, sí, que soy el mejor técnico de la historia de River. Tira bueno, letra, ¿eh? Sí, letra. Es un líder carismático con alguna espalda y una trayectoria para sostenerse. Pero vamos a tener que ver. Eduardo, decime bien qué dicen esta foto, porque pusieron, mirá lo que es, a ver qué dice. Esto es un cartel que se lo mandaron, esto. Hacé de traître. Así se pronuncia. Bueno, eso mirá lo que es River, ¿no? Que en vez de decir andala, en vez de decir andala, te lo digo en francés. Somos barras blancas, pero en francés. Claro, basta de traiciones. Le pusieron esa bandera en River, evidentemente dirigida a David Trezeguet, porque lo acusan ahora, mirá lo que es River, ¿no? Lo acusan de haber sido el que le serruchó el piso a Almeida. Y bueno, esto es River, es una traición atrás de otra, aparentemente. Ya se ha instalado como un modelo de conducta, desgraciadamente. Y no sé, supongo que saldrán para adelante, que esto, pero el que le mandó esta bandera realmente estuvo un poquito duro. Y te dejo una internacional, está dedicada a Walter Pero le Buda. Quiero hacer perdón, un comentario dale. Sobre David. Hay una Copa David que es fútbol y tenis. Sí. Yo vi el aviso en un par de oportunidades y la verdad me molestó el aviso porque a David Nalbandian lo he visto incluso en escenas políticas, es decir, un tipo que la va de involucrado. Lo hacen los dos, ¿no? Trezeguet y Nalbandian. Claro, los dos David, y tienen un diálogo, dice fútbol, tenis, fútbol, tenis, fútbol, tenis, animate a venir, bueno, si te la bancás. Y entonces termina Nalbandian diciendo si tenés huevos. Y la verdad me parece muy, muy poco atinado. En primer lugar porque es una copa comercial, es un negocio. Entonces es si tenés plata, no es si tenés huevos. Y en segundo lugar, porque a mí me parece que quienes ocupan lugares de preeminencia, como ocupa este muchacho, lo que vos tenés que transmitirle a alguien sobre el deporte y sobre otras cosas es que es sacrificio, concentración, respeto, dedicación y también valentía. Pero además la palabra huevos, en una época donde se habla de la violencia de género y de todo eso, el tener huevos, bueno, era para la época de Junta, que éramos todos burros, íbamos a la cancha y estaba Junta, Junta. Ahora empezamos a aprender que con esta cosa machista no llegamos a ningún lado. Y lo digo en términos personales. Sí, sí, te entiendo. Es una grosería. Me quedo con el Orwa Mademoiselle este de River que le ponen a Trezeguet. Y te digo dedicado, fíjate vos si será importante la cuestión de las formas, que la presidenta Dilma Rousseff inauguró, hizo la presentación de la Copa de las Confederaciones, que se va a jugar en Brasil el año que viene, con los tipos de la FIFA y demás. Y le recomendó a Scolari que se recupere la tradición de jogo bonito del fútbol brasileño, como uno de los objetivos, además de que los visitantes se encuentren bien, que haya fair play y demás, que se recupere la tradición de jugar bien. Ahora te digo que si hay un lugar donde no se respetan las formas es en el Medio Oriente. La semana pasada, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró a Palestina como Estado observador y la represalia israelí no se hizo esperar. El gobierno de Benjamín Netanyahu, por un lado, anunció la construcción de 3.000 asentamientos en la Cisjordania y en Jerusalén Este, lo cual va a hacer que estos asentamientos, en los cuales ya viven 650.000 colonos israelíes, partan a la Cisjordania en dos, digamos, cada vez es más inviable la Cisjordania como parte de un nuevo Estado palestino. Y por último, la segunda medida, y todavía más grave, es el congelamiento de $120 millones recaudados en impuestos a los palestinos, que el gobierno israelí se lo va a congelar a la Autoridad Nacional Palestina. Esto tiene mucho que ver con una casi amenaza que hizo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, antes de viajar a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, cuando dijo, si Benjamín Netanyahu me sigue poniendo piedras en la rueda, cuando yo vuelva a Ramala, que es la capital de Cisjordania, lo voy a citar aquí en Ramala, le voy a entregar la llave de Cisjordania y que se haga cargo Israel de Cisjordania. ¿Qué quiere decir esto? Esto volvería la situación de Cisjordania a la situación de posterior a la guerra de 1967. Igual, gracias, vamos Francisco Balas. Actualizar la situación de lo que está sucediendo con los subterráneos a través de Hernán Mundo y el móvil de la radio pública. Hernán. Francisco, importante hasta ahora ir actualizando la información. Lo cierto es que por lo menos lo que está informando Metrovías, nosotros observándolo aquí en la estación Congreso de Tucumán a través de la señalética, es que están funcionando con un servicio limitado dos líneas del subterráneo. La línea E entre Bolívar y Avenida La Plata, y esta línea, la línea D, entre José Hernández y Catedral. Esa es la información que da la empresa. Desde aquí, desde el Congreso de Tucumán, no salen informaciones, pero reiteramos, estarían saliendo, de acuerdo a lo que dice Metrovías, desde la estación José Hernández. Y reiteramos, la línea E del subterráneo con un servicio reducido entre Bolívar y Avenida La Plata. El resto de las líneas y el premetro, sin funcionamiento a esta hora, permanecen en el sector de andenes trabajadores, tanto de Metro Delegados como de la UTA, y se ha reforzado en los últimos minutos, media hora aproximadamente, la presencia policial aquí en la estación Congreso de Tucumán. Reiteramos que 5:30, 6:15 de la mañana hubo incidentes con insultos, con algunas agresiones entre integrantes de ambos sectores gremiales. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hoy más que nunca, en la información. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 55 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire Nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En un mismo camino.